todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, se terminó el buen tiempo, ayer decíamos un lindo día, pero hoy, bueno, ya está previsto. Pero, bueno, también con la fuerza que nos va dando el encontrarnos con compañeros que van ganando espacio en la calle, en la organización. Hace un rato pasaba por nuestro local central el compañero Hugo allí de la agrupación del municipio C a buscar materiales porque se quedaron sin materiales del fin de semana y tal como estaba planificado van a estar cada sábado en una feria distinta de la zona con la propaganda, con los volantes, conversando con la gente. La verdad que... bueno, el saludo y las felicitaciones a los compañeros de esta agrupación y la fuerza a todas las demás para que emulen este ejemplo y vayamos ganando ese espacio en la calle que es nuestro lugar de trabajo, de encuentro, de contacto con el pueblo. Recordarles, porque justamente hablamos con los compañeros allí de la próxima reunión de la departamental, que va a ser, es el martes que viene. Martes 14, creo que es, ahí se reúne la departamental del 26 de marzo de Montevideo. Ayer le planteábamos el esfuerzo que se hacía, que se está haciendo en el plano de las finanzas. Y bueno, difundíamos lo que ya se está difundiendo por la radio, que esta es la jornada de venta de Sorrentinos. Primero agradecer a la respuesta de muchos compañeros, mucha gente, que ha estado llamando y nos va permitiendo concretar esta jornada que para nosotros, como decíamos, es importante. Sin recursos no hay política, ¿no? Imprimir un volante sale plata, comprar pintura sale plata, pagar la luz del local, la sobra, en fin, todas las cosas que... Sostener abierto el local de la agrupación del Cerro. Pero bueno, lo que hoy repetimos... porque de alguna manera hoy es como una fecha límite para asegurar el pedido, que sigue habiendo disponibilidad de materia prima, sigue habiendo mercadería disponible y precisamos del esfuerzo y de la mano de cada uno de ustedes para poder darle forma a esta jornada de finanzas. Repetimos, lo saben ustedes, se vende cada caja de sorrentinos con 15 sorrentinos, son 230 pesos. Y para los compañeros de Cerro, que están haciendo el esfuerzo de mantener el local abierto para pagar el alquiler, la luz, el agua, el pedido lo pueden hacer al 094-541188. Reitero, para el Cerro, zona del Cerro, 094-541188. Y para el resto de Montevideo, al 094-8477. 94-84-7788. Reitero el agradecimiento por la respuesta que ha habido, ¿no? Con el trabajo de los compañeros allí, mandando mensajes, pero precisamos más. Precisamos más. Que quedó dudando, no pidió, no sé. Bueno, esta es una forma también de militar, de dar una mano a los compañeros que están ahí en la primera línea de combate y de sumarse también al esfuerzo para garantizar la posibilidad del trabajo organizado, político, barrial, para mantener el local abierto, para mantener el local con vida, para tener recursos para seguir dando la batalla. Así que este nuevo llamamiento, con esta fecha límite que teníamos hoy para poder hacer el encargue. Igual después se van a poder seguir haciendo pedidos, eso no va a ser problema. Pero esta convocatoria de del fondo del corazón, podríamos decir, para pedir esa mano y esa colaboración. En el plano político, bueno, están allí varias escaramuzas parlamentarias y yo diría varios tropezones del gobierno, ¿no? Varios tropezones del gobierno. Esta novela de la fuga del preso del Concar resulta insólita por el nivel de ocultamiento que aparece. Y lo más difícil, lo más bravo, y lo más impresentable, cuando vos vas a explicar una situación que te dio, es compararte para atrás. No, pero antes estaban peor. Bueno, sí, pero antes tocó a vos. Ah, te tocó a vos. La verdad, y con esa prédica permanente de incremento de la represión, de más pena, de más, estas situaciones como que van poniendo en ridículo, ¿no?, el papel de algunos protagonistas principales en la acción política del gobierno. Y después el berrodo que tienen con la investigadora de turismo, en la coalición allí hay los problemas que tienen con Cabildo. Nosotros nos parece que es bueno que se investigue, que se investigue. Fue nuestra actitud en el Parlamento, a no ser cuando la investigadora que se nos proponía no respondía a lo que se decía que quería hacerse. Nos pasó con el caso de Venezuela, que fue la investigadora que no votamos, porque una investigadora que iba a ser por un tema terminó haciendo un ataque directamente al gobierno de Chávez en aquel momento. Y cuando venís con dobleces, la verdad, ahí no. Cuando no están claros los objetivos, uno tiene que decir, no soy peón de nadie para jugar un partido ajeno. Pero bueno. Y en el marco de las actividades de la Unidad Popular, que va también creciendo con el retomar de la actividad en general, yo quiero destacar la jornada que están planteando los compañeros para el viernes 17 de septiembre. En los ciclos de conferencias también que la Unidad Popular, o de actividades virtuales que la Unidad Popular ha venido desarrollando, sobre el artiguismo, sobre lo del otro día, rendición de cuentas, que fue impresionante, ¿no? Y ahora los compañeros plantean, planteamos Comunidad Popular, una charla virtual, un intercambio virtual con un tema de primera importancia: las luchas de los pueblos en América Latina. Y alguien podría decir, pero bueno, vos, con todos los líos que tenemos acá, vamos a ponernos a mirar para afuera. Bueno, lo que pasa es que es imprescindible mirar para afuera, mirar el entorno, saber el estado de situación que hay en cada uno de los pueblos que formamos este continente y que enfrentamos al mismo enemigo. Porque también, de alguna manera, este mundo de la globalización, de la virtualidad, del repentismo, ¿verdad?, cuesta más trabajo a veces conocer la realidad en serio que se vive en otros lados que lo que te costaba antes, de repente con menos avances tecnológicos. Porque cuando la tecnología está al servicio, como siempre, de intereses concretos, acá en este caso del poder, te hacen creer que estás súper informado y en realidad estás terriblemente desinformado. Y podríamos salir a la calle y preguntarle a la gente, che, ¿cómo está la cosa en Colombia? ¿Cómo fue lo del proceso de paz? ¿Se terminó la guerra? ¿No hay más muertes? ¿No hay más violencia? Estoy seguro que la mayor parte de la gente puede tener algún titular. No, hicieron la paz. Con la FARC hicieron la paz y se terminó la guerra. Y cuando vos vas realmente a Colombia, digo, no físicamente, cuando vas a la información fidedigna y te encontrás con la brutalidad de los paramilitares, la represión, la complicidad de un gobierno absolutamente corrupto y vendido al imperialismo, y la cantidad de asesinatos de líderes sociales y de excombatientes, decís, pa, está peor ahora que antes. Cuando cuando te preguntan, bueno, che, y Bolivia, ¿y cómo fue? ¿Hubo golpe? ¿No hubo golpe? ¿Alguien sabe realmente, está informado de cómo fue el golpe, de quiénes lo apoyaron? ¿Cuántas veces se dice que Macri mandó armas para Bolivia, por ejemplo? Que Lenín Moreno de Ecuador apoyó a los golpistas, ¿no? Las masacres que hubieron en la resistencia. Bueno, ese tipo de cosas, conocer esa realidad, saber a los grandes desafíos que se enfrentan hoy los pueblos y los partidos y las organizaciones de izquierda, enfrentando a la derecha dominante en gran parte de América Latina y tratando de escapar a la trampa de los, entre comillas, progresismos que se plantean como alternativa y que no vienen más que a consolidar y a perpetuar el mismo modelo vigente e impuesto por las derechas. Hay que conocer esto, importa conocer, saber. Nosotros vamos a ser siempre reiterativos con un tema que nos duele en el alma y que nos convoca a la solidaridad permanente y al compromiso permanente, que es la situación del pueblo haitiano. ¿Cuánto se sabe, cuánto se difunde? Además, con los personajes siniestros, como el caso de Almagro, con una OEA cada día más viciosa, si es una herramienta más firme como herramienta del imperialismo. Por eso es tan importante esta actividad y anticipadamente lo estamos convocando. Porque con las particularidades de cada lugar y de cada proceso, no hay duda que somos parte de la misma lucha, que enfrentamos al mismo enemigo, al imperialismo, y que conocernos, vincularnos, desarrollar vínculos de solidaridad y de internacionalismo nos hace, como históricamente nos ha hecho, más fuertes. Y debemos enfrentar esta realidad de hoy que nos lleva al individualismo, al aislamiento, al desconocimiento en profundidad de los procesos y a pensar que en realidad ya nada se puede cambiar. Importante iniciativa de los compañeros de la Unidad Popular, lo estamos convocando entonces para ese viernes 17. Falta, pero hay que planificarse las cosas y queríamos hoy resaltar esta actividad porque habla también de una fuerza política, la Unidad Popular, que no se queda, en lo cortito, sino que presente en cada lucha de nuestro pueblo, también tiene puestas las luces largas porque el objetivo es transformar esta sociedad. Nos encontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.